Hola, querido. El título de este estudio de hoy es La naturaleza misionera de Dios. Consideraremos cinco puntos. Primero, que el ser humano fue creado por Dios de una manera especial. Segundo, Adán y Eva fueron creados con libertad, algo que los otros seres creados no tenían. Tercero, debido al mal uso de esa libertad, sucedió la tragedia del pecado. Cuarto, Dios reveló su naturaleza misionera al salir en busca de la criatura caída a fin de rescatarla de su triste situación. Y finalmente, el quinto punto que estudiaremos es algunas metáforas con relación a la misión. Empecemos hablando del ser humano al salir de las manos del Creador. ¿Sabes? Adán era un ser perfecto. No era el ser humano egoísta que busca sus propios intereses sin importarse con la desgracia ajena. Ese ser humano que vemos hoy. No, no, no. Adán era una persona noble porque reflejaba el carácter de su Creador. Su creación no fue como la de las otras criaturas. Explico mejor este asunto. Mira, hasta el sexto día de la creación, Dios usó apenas el poder de su palabra para traer a la existencia las cosas y los animales. Sea la luz, dijo, y la luz apareció. Produzca la tierra hierba verde, dijo, y surgieron las plantas. El quinto día dijo, que aparezcan las aves del campo, y las aves aparecieron. Pero en el caso del ser humano no fue así. Antes de crear al hombre, se reunieron las tres personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Génesis 1, 26 y 27 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Aquí vemos que el hombre fue creado con un plan en vista. Él debía ser el guardián de la creación. Y para esto, naturalmente, debería ser diferente a los otros seres. El texto bíblico que acabamos de leer dice que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza del Creador. No se nos explica más con relación a esta semejanza, a esta imagen, pero en el contexto entendemos que ellos reflejaban el carácter del Creador. De otro modo, no podrían haber sido los guardianes de la creación. Ahora, esto significa que ellos podían hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Eran seres morales. Si se les entregó el mundo creado bajo su potestad, ellos deberían ser seres inteligentes, capaces de cuidar de la naturaleza y de los animales. No podrían oprimirla, ni explotarla, ni abusar de ella como hace el ser humano de nuestros días. Ellos deberían ser los mayordomos de Dios en el sentido de ser sus representantes para cuidar de la creación que el Señor colocara bajo su dominio. En la segunda parte de este estudio, veremos que fue justamente esa diferencia con los otros seres creados que desencadenó la tragedia del pecado, porque Adán y Eva habían sido creados con libertad, algo que los animales no poseían, porque los animales poseían instinto, no libertad. Solo el hombre tiene libertad. Para entender mejor este asunto, leamos Génesis 2, 15 al 17. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Mira, hay por lo menos tres pensamientos que debemos considerar en este texto. Primero, si Dios colocó a Adán y Eva en el jardín para que lo cultivaran y lo cuidaran, ellos tenían claro el concepto de lo que es moral o inmoral. Cuidar el jardín sería correcto, moral. Descuidarlo sería incorrecto. Ese concepto de lo que es correcto o incorrecto no lo tienen los animales, solo los seres humanos. Segundo punto a considerar del texto. Si Dios les dijo que no tocaran del árbol del conocimiento del bien y del mal, es porque ellos sabían lo que era malo y lo que era bueno. La Biblia no lo dice específicamente, pero el hombre y la mujer fueron creados con un sentido de ética del cual no podían huir. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto que encontramos en el texto es el siguiente. Ellos eran libres para obedecer o para desobedecer. Habían sido creados libres para vivir, libres para servir. La vida para Dios no es la simple existencia, sino que incluye el servicio. El servicio es el que le da sentido a la existencia. El servicio nace del amor a Dios en primer lugar y del amor al prójimo en segundo lugar. Pero ahora viene una pregunta, ¿cómo podrían ellos amar a Dios si no fueran libres? Amor por obligación no es amor, por lo tanto, la vida que ellos habían recibido de Dios traía consigo la libertad y el amor. Solo que la libertad tiene un alto precio porque involucra la responsabilidad. Eres libre para hacer lo que desees, pero eres responsable por tus actos. Nada, absolutamente nada, será pasado por alto. Todo será traído a juicio, dice la palabra de Dios. Vayamos ahora a la tercera parte de este estudio. Vemos aquí que el pecado de Adán y Eva no fue tan inocente e inofensivo. No fue simplemente comer un fruto. Ahora, querido, no había nada de moral o inmoral en el hecho de comer un fruto. La moralidad estaba involucrada en la actitud. A ellos no les cabía determinar lo que era bueno o malo. Esa era una atribución exclusivamente divina. La libertad del ser humano consistía en escoger entre lo bueno o lo malo que había determinado Dios. Si el hombre o la mujer se pusieran a definir, decidir ellos lo que era bueno o malo, se estarían colocando en el lugar de Dios, porque solo a Dios le cabe determinar lo que es bueno o malo. Pero ¿qué sucedió con el ser humano? Él no solo comió del fruto, sino que asumió una actitud desafiadora. Determinó que eso era lo mejor para él. Mira, Génesis 3, 6 dice, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió, y le dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Observa que el texto dice que ella vio que el fruto era bueno. Ahora, ese verbo ver no es ver con los ojos, sino es llegar a la conclusión. Determinó, definió. Y al hacerlo naturalmente, ella se colocó en el lugar de Dios. Es por eso que después del pecado, Dios dijo lo que está en Génesis 3, 22. Ahora, el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. Ese verbo conocer es el mismo verbo que se usa en 1 Samuel 2, 3, cuando se dice que Dios es determinador del bien y del mal. El versículo dice a la letra lo siguiente, lo voy a leer. que nadie se jacte ni sea altanero, que aparte la insolencia de sus labios, porque solo el Señor es quien lo sabe todo. Es el Dios que pondera toda acción. De acuerdo a esta declaración, solo Dios sabe todo. Solo Dios determina todo. Él pondera las acciones. Y el ser humano, que se atreva a querer determinar lo bueno o lo malo, o ponderar las acciones, es altanero, jactancioso, insolente. Esa fue la actitud de Adán y Eva en el Edén. Ellos no se limitaron a escoger entre el bien y el mal, sino que se atrevieron a llamar al mal bien. La actitud de ellos fue muy parecida con la actitud del hombre moderno, que se atreve a decir esto es bueno o esto es malo, sin importarse con lo que Dios dice. Y al hacerlo, claro, el hombre se coloca en el lugar de Dios, se vuelve su propio Dios. Bueno, el resultado del atrevimiento humano fue terrible, porque ellos tuvieron que abandonar el jardín. Tal vez esta acción divina parezca injusta para el ser humano, pero la verdad es que fue una demostración del amor y de la misericordia divinos. Porque si ellos se quedasen en el jardín, tendrían acceso al árbol de la vida y jamás morirían. Ahora, ¿ya imaginaste cómo sería la vida de pecado si no existiera la muerte? ¿A dónde llegaría el ser humano si lo que hace hoy muchas veces nos espanta? Y el hombre pecador hace todo eso sabiendo que va a morir. Imagínate lo que haría sabiendo que nunca va a morir. Por eso, de cierta manera, salir del huerto y no tener más acceso al árbol de la vida era una bendición para ellos. Veamos ahora la actitud de Dios delante del ser humano caído. Esta es la cuarta parte del estudio. ¿Sabes? Dios podría haber abandonado a la humanidad a su triste destino. Ellos habían escogido la muerte, nadie les había obligado, pero el Señor llegó al jardín buscándolos. Su naturaleza misionera lo llevó a buscar. Llegó al jardín con una pregunta existencial: Adán, ¿dónde estás? Esta es la pregunta que todos tenemos que responder un día. Cuando las cosas andan mal en tu vida, cuando te sientes solo y triste y crees que no tienes salida, jamás te preguntes dónde está Dios. Pregúntate dónde estás tú, porque Dios nunca te abandonó. Desde aquel día ha salido en busca del ser humano. Lo ha buscado a lo largo de la historia, siempre llamando, ¿dónde estás? Porque su naturaleza es misionera. Su naturaleza misionera fue tan grande que un día el Hijo, la segunda persona de la divinidad, se hizo hombre para venir a buscar y salvar lo que se había perdido. La salvación del ser humano no era solo un asunto de encontrarlo. El hombre había escogido la muerte, había pecado, merecía morir, pero no quería morir. ¿Qué hacer entonces? ¿Cómo salvarlo? Pues aquí entra el misterio de la encarnación y de la justificación. Pablo dice en 2 Corintios 5:21 lo siguiente: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Aquí Pablo habla de una transferencia. El ser humano es pecador y merece morir. Jesús es justo y merece vivir, pero por el amor al ser humano, Dios coloca en Jesús, carga encima de Jesús todos los pecados del ser humano y hace del ser humano un ser justo como si fuera el propio Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Pues este es el misterio del amor, y al ser humano solo le resta creer y aceptar. Llegamos ahora al fin de este estudio hablando de algunas metáforas de la misión. La misión es la iniciativa divina de salvar al pecador arrepentido. Y esta iniciativa es motivada únicamente por su amor. No existe otra razón. Este amor llevó al Padre a enviar a su Hijo para redimir a la humanidad. Y antes de regresar al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les dijo: como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. La conclusión es clara. Si venimos de las manos de un Dios misionero, es lógico que seamos también misioneros. Si reflejamos el carácter del Padre y la naturaleza del Padre es misionera, pues el resultado natural será que nosotros también nazcamos en el reino de Dios con naturaleza misionera. Por eso en Mateo 5 Jesús presentó dos metáforas de la naturaleza misionera de su iglesia: la sal y la luz. Es imposible que la luz no alumbre. Si cada cristiano es una lámpara encendida, si el evangelio se hizo carne en cada vida, si cada uno refleja la gloria de Dios, es imposible que el mundo deje de ser evangelizado. Lo primero que necesitamos para hacer evangelismo es de cristianos que hayan encarnado el evangelio en sus vidas. Si creemos que eso es obvio y estamos más preocupados en descubrir estrategias y métodos para aumentar el número de miembros, empezamos de manera equivocada y con toda seguridad fracasaremos. El Señor Jesús repitió este concepto de evangelización de muchas maneras. En otra ocasión dijo: vosotros sois la sal de esta tierra. Pregunto, ¿cuál es la misión de la sal? Pues dar sabor a los alimentos. ¿Y cómo la sal cumple su misión? No realiza ninguna campaña, simplemente se diluye entre los elementos de la comida y les transforma el sabor. Pues nosotros somos la sal de esta tierra. Necesitamos movernos entre los seres humanos, reflejando la gloria de Dios, y transformaremos entonces hasta las propias estructuras del mundo. Ninguno de estos elementos que simbolizan a la iglesia de Dios, la luz y la sal, cumple su misión por campañas. Entonces, mientras los miembros no asuman su papel de luz y de sal, viviremos inventando métodos como sustitución a la misión evangelizadora que Cristo dejó a su iglesia. Y los líderes tenemos la responsabilidad de no olvidar cuál es el plan que Dios tiene para su iglesia. Quiere decir, cada miembro buscando una persona y trayéndola a los pies de Jesús. Dios es misionero, su naturaleza es misionera, su amor lo impulsa a ser misionero, y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que nacer en el reino de Dios como misioneros.